hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Penúltima travesía y travesuras de este curso y con un montón de historias, un montón de fueguitos a los que acercarnos, con los que encendernos hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata desde la 97, la Rogueta Masaspi Ratia, emitiendo, sonando, soñando para el resto del planeta. Se conmemora hoy en todo el planeta el Día Internacional de las Personas Refugiadas. CEAR Euskadi ha presentado esta semana el informe 2017, las personas refugiadas en España y en Europa. Un informe al que vamos a prestar atención hoy aquí en Mar de Fueguitos. Un par de datos, luego hablaremos más en profundidad. Datos sobre asilo en Europa, en la Unión Europea. En 2016, las solicitudes de asilo se han mantenido en torno a más de 1.200.000 personas han pedido asilo en la Unión Europea. La falta de vías legales y seguras para llegar y para entrar a la Unión Europea ha provocado que el año pasado más de 5.000 personas murieran en el mar Mediterráneo en busca de refugio. Una cifra que, si miramos a lo que va de siglo, en estos 16, 17 años y pico, asciende ya a cerca de 40.000 personas muertas tratando de cruzar el mar Mediterráneo. En lo que va de año, cerca de 1.700 personas han perdido la vida tratando de llegar a Europa, más de 50 en las costas españolas. De todo eso vamos a hablar en unos minutos con Javier Galparsoro, el presidente de CEAR Euskadi, con Patricia Bárcena, la directora de esta organización. Vamos a analizar, vamos a escuchar los datos de este informe sobre personas refugiadas en España y en Europa. Además, vamos a ir hasta México. Desde allí, nuestro compañero Pepe Ruiz Osoro, ambientólogo y periodista que ahora vive, trabaja en Chiapas, en el sureste mexicano, nos envía una entrevista con Claudia Ramos. Ella es agroecóloga, está interesada en el manejo y gestión comunitaria de bosques y ella trabaja de responsable de bosques y diversidad en la asociación Otros Mundos Chiapas. Con Claudia Ramos vamos a hablar de los bosques, del manejo de los bosques en Europa y también del carbono y de ese programa de reducción de las emisiones de carbono causadas por la deforestación y degradación de los bosques, programa de Naciones Unidas que se llama Red Más, Red Plus, y que tiene, como vais a escuchar, sus detractores, la gente que se opone a este programa en ese país, en México y en el resto del planeta. Además, escucharemos también un relato, murmullaremos, podríamos decir, un relato, en este caso de Daniel Rodríguez Moya, el poeta granadino. Eso y la música, buena música, la propuesta que os lanzamos hoy desde Mar de Foitos. Y la música hoy nos viene de la mano de una de esas bandas míticas, históricas, esos dos adjetivos que tanto les gusta decir a los periodistas. Nacieron en el año 1978, aunque su primer disco lo publicaron en 1980, han pasado ya 37 añitos. Ese disco, ese primer disco, llevaba el mismo nombre que la banda y en ese disco estaba una de sus canciones, seguramente la canción más famosa, su canción más famosa, La chica de ayer. Hablamos de Nacha Pop, que como os digo, grabaron su primer disco en el año 1980 y se separaron en 1988 con un concierto en la discoteca Jácara Plató de Madrid. Dos actuaciones de las que salió luego un disco de despedida del grupo, el disco en directo 80-88, el disco más vendido en la historia de Nacha Pop. Nacha Pop, que como sabéis está formada, bueno, la fundaron entre otros pues los primos Antonio Vega y Nacho García Vega. Tras su separación en 1988, cada uno pues fue por solitario, montó sus propios proyectos. Antonio Vega en solitario, Nacho García Vega con el bajista de Nacha Pop, Carlos Brooking, montó la banda Rico. En el año 2007 regresó, aunque parecía imposible, Nacha Pop, hizo una gira en la que, bueno, cantaron los ambos con, pues, tanto Nacho como Antonio, pues los temas de Nacha Pop, y en el 2009 comenzaron a grabar los temas de lo que iba a ser su nuevo disco. El 12 de mayo de ese año 2009 falleció por un cáncer de pulmón Antonio Vega y quedó parado todo lo que tenía que ver con ese nuevo disco de Nacha Pop. En 2009 fallecía, como os digo, Antonio Vega. En el 2012, una nueva gira de Nacha Pop con los éxitos de la banda. Y ahora, en el 2017, ha publicado hace unos meses el primer disco en estudio desde el año 1987, desde hace 30 años. Entonces publicaron el disco El Momento. Ahora publica un nuevo disco, Nacha Pop, Efecto Inmediato. Nacha Pop está formado en esta ocasión, pues sigue, como no, pues Nacho García Vega, y le acompañan pues también otros miembros de la antigua Nacha Pop y también, sobre todo, los músicos, parte de los músicos con los que Nacha Pop hizo esa exitosa gira en el año 2012, gira con el nombre de Nacha Pop y con la que homenajearon a Antonio Vega. Efecto Inmediato se llama este disco, nuevo disco después de 30 años de Nacha Pop. Y lo primero que hay que decir es que suena, ya lo vas a ver, a Nacha Pop. Uno escucha las canciones y evidentemente se da cuenta al instante de que está escuchando a Nacha Pop. Hay un tema en el que suena la guitarra, Antonio Vega con su guitarra, una grabación de ese disco que estaban preparando antes de fallecer en el año 2009, también otro tema en el que toca el bajista Carlos Brooking, miembro también original de Nacha Pop. Nosotros comenzamos hoy en este Mar de Foguitos con el que ha sido el primer single de este nuevo trabajo de Nacha Pop. Efecto Inmediato se llama el disco y este tema lleva por título Tu Mejor Momento, Nuestro Mejor Momento. ¡Zarpamos! Y abrazar la tentación de desatarte. Es tu tiempo, es tu hora. Estás en tu mejor momento. Siempre hacia adelante, de frente a la luz que nace en esos dos ojazos. No puedes despistarte, renunciar a la ocasión de desatarte. Es tu tiempo, es tu hora. Estás en tu mejor momento. Es presente, es ahora. Esta historia no estás loca, somos más así. Un gesto tuyo y tendrás a mil. Esta es tu ronda y va por ti. Sabía que eras valiente, has vuelto mucho más fuerte. La vuelta al día en 80 minutos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Hoy, en el Día Internacional de las Personas Refugiadas, hablamos de asilo, de refugio en Euskadi, en España, en la Unión Europea. CEAR Euskadi ha presentado su informe del año 2017. Escuchamos al presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro, haciendo balance de lo que ha supuesto este año en lo que tiene que ver con el asilio, con el refugio, con los derechos humanos. Una vez más, lo primero que tengo que decir es que no parece que haya demasiados motivos para la celebración del Día Mundial del Refugiado. Nosotros preferimos hablar de la conmemoración. Sabéis que desde 2001 Naciones Unidas instaura el 20 de junio como el día en que recordamos a las personas refugiadas en este planeta. Y desgraciadamente tengo que decir un año más que sigue en aumento esta cifra. Ahora mismo casi 70 millones de personas han tenido que abandonar sus países por motivos de guerra, por motivos de persecución, por motivos de violencia. Estamos ante el mayor éxodo humano en la historia de la humanidad. Esto significa que uno de cada 113 habitantes es un refugiado. Esto significa que cada minuto que vamos a hablar, 24 personas van a ir incorporándose a esta desgraciada lista. Y tengo que recordar, naturalmente, que el conflicto de Siria sigue siendo el que ha provocado un mayor número de desplazamientos a lo largo del año 2016. Más de 11 millones y medio de personas sirias han perdido su hogar y la mayoría que ha logrado salir del país están en los estados vecinos, en Turquía, Líbano y Jordania. Esto implica, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta tragedia, que dos de cada tres personas de este país, de Siria, ha tenido que abandonar su hogar. Quiero recordar también, queremos recordar en este momento a las personas de Colombia, puesto que de este país vuelve a venir en primer lugar el número de personas desplazadas de sus fronteras, 6,9 millones a pesar de haber culminado el proceso de paz. muy brevemente, para recordar conceptos importantes en el campo del asilo. La diferencia entre personas refugiadas son aquellos que logran franquear las fronteras exteriores de sus países, aquellos que pueden cruzar de su nación de la que son, en la que son perseguidos, a otra, mientras que los desplazados ni tan siquiera pueden superar esa frontera exterior. Bien, pues Colombia, como digo, en este momento encarna el mayor número de personas desplazadas. De nuevo, hay que poner sobre la mesa la tragedia de las muertes, de las personas que mueren en estas travesías infaustas. Porque no hay vías legales ni vías seguras para poder pedir asilo, a pesar de esa reclamación inveterada que venimos haciendo las organizaciones y una muy buena parte de la ciudadanía y los medios de comunicación. 5.098 personas han fallecido en 2016 solamente en el mar Mediterráneo cuando intentaban llegar a las costas europeas desde Turquía, Libia, Egipto o Marruecos. Desde CEAR y Euskadi os pedimos que le pongamos nombre a esas personas. Son 5.098 seres humanos que se llaman como nosotros, se llamaban, y como Ailán, que parece que ha sido el único que, al que pusimos nombre, pero que sepamos que hay otros tantos seres humanos que también han perecido en esta tragedia, ¿no?, a la que se veían abocados porque no había otra alternativa. En este momento el Mediterráneo se ha convertido realmente en un mare mortum, no en el mare nostrum, y es la travesía más peligrosa del mundo. Calculamos que puede haber 40.000 personas que han fallecido en diferentes naufragios a lo largo de lo que va del siglo. Y solamente en lo que llevamos de año, en esta mitad de año, ya hay 1.700 personas que han perdido la vida tratando de llegar a Europa, y de ellas más de 50 en las costas españolas. Es Javier Galparsoro, el presidente de CEAR Euskadi. La crisis de asilo actual alcanza cifras sin precedentes, denuncian desde CEAR Euskadi. Alrededor de 70 millones de personas desplazadas de sus hogares hay a día de hoy en todo el mundo como consecuencia de las guerras, los conflictos y las persecuciones. Nos fijamos ahora en lo que tiene que ver con el asilo, con el refugio en Europa y en el Estado español. Escuchamos a Javier Galparsoro, presidente de CEAR Euskadi, y a Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi. Vamos a descender de las cifras que acabo de exponer a nivel mundial a las más próximas por nuestro continente. Personas refugiadas en Europa. Alemania sigue siendo el primer país en solicitantes de asilo en la Unión Europea. En el año 2016, 745.265 personas han solicitado protección internacional en Alemania, el 59% de las que lo hicieron en el conjunto de la Unión Europea. Y aunque en el año 2016 las solicitudes en el total de los países de la Unión se han mantenido con cerca de 1.200.000 solicitudes, en los cuatro primeros meses de 2017 estamos detectando un descenso acusado que nos lleva a los niveles de julio del 2014. Aproximadamente en el mes de abril ha habido unas 54.000 solicitudes. Hacemos balance de nuevo del infamante acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía. Y es que se puede llamar acuerdo, que todavía ni siquiera algunos lo tenemos claro, si fue un acuerdo, si fue una declaración, pero en todo caso fue una venta de la dignidad de todo un continente a cambio de 6.000 millones de euros y un puñado de promesas incumplidas. Grecia, que era el país, como sabéis, de llegada de muchas de esas personas refugiadas, se ha convertido ahora mismo en una ratonera para las personas refugiadas. Así lo hemos dicho desde CEAR públicamente. Hay más de 62.000 personas en este momento varadas hacia ningún sitio porque no pueden salir de Grecia. Lo que fueron los campos de los centros de acogida en las islas griegas se han convertido en auténticos centros de detención. Y se han generado, como os decía, más muertes en el Mediterráneo, 1.314 más que en el año anterior. Hay una propuesta de reforma del llamado Sistema Europeo Común de Asilo, es un tema complejo. El Sistema Europeo Común de Asilo pretende unificar las peticiones de asilo y las decisiones que se adopten en todos los países de la Unión. Es difícil que podamos hablar en este momento de una Unión Europea cuando ya un país se ha ido formalmente, como sabéis, y cuando desde luego hay una gran división entre los 27 restantes. En lugar de concentrar sus esfuerzos en esa unificación de los sistemas nacionales de asilo, más parece que lo que se pretende es castigar a los solicitantes de asilo en un concepto que se denomina los movimientos secundarios. Y se trata de impedir que las personas que llegan a un país puedan salir de ese país y dirigirse hacia otro. Los acuerdos europeos de reubicación y de reasentamiento, otro de los balances negativos que tenemos que hacer a lo largo de este año, como sabéis. El 9 de septiembre de este año se cumple el plazo máximo en el cual tendría que llevarse a cabo el cumplimiento de estos acuerdos. El porcentaje de cumplimiento hasta ahora apenas a nivel europeo alcanza el 20%, y repito, el 9 de septiembre probablemente tengamos que pedir explicaciones tanto a Europa como a nuestro país de por qué no se han cumplido estas cifras, que sigue siendo una parte muy pequeña del total de los millones de personas refugiadas en el mundo. Respecto a los datos del Estado español, hemos batido este año dos récords. El récord del número de solicitantes de asilo que ha habido en España y el récord del número de resoluciones favorables que se han recibido. No son dos récords para alegrarse en ninguno de los dos casos. El cómputo total de personas que han solicitado asilo en el Estado español es de 15.755 personas. Como digo, este dato es un incremento con respecto al del año anterior, pero aún así hablamos de una persona refugiada por cada 30.000 habitantes en España. Y este número es el 1% de las personas que accedieron a la Unión Europea. Por lo tanto, pese a ser un récord, sigue siendo una cifra ínfima. En relación al cumplimiento de los acuerdos de reasentamiento y de reubicación, no, hemos llegado apenas al 8% de personas reubicadas y reasentadas, 1.300 personas. Con respecto al otro récord que les comentaba, que es el número de resoluciones favorables que ha habido en España, este es un dato un poco engañoso, porque se han resuelto efectivamente, favorablemente, 6.855 solicitudes de asilo, 2.895 pertenecientes a mujeres, correspondientes a mujeres, pero aún hay acumuladas pendientes de resolver más de 20.000 solicitudes, más de 20.000 expedientes. Más de 20.000 personas están esperando desde hace mucho más de 6 meses, que es el plazo legalmente establecido para resolver un procedimiento, a que les contesten si se les reconoce o no ese estatuto de protección. Por otro lado, hay que tener en cuenta que de esas 6.855 resoluciones, estatutos de refugiados son únicamente 355. El resto, los 6.500 restantes, son estatutos de protección subsidiaria. La diferencia es que el estatuto de refugiado se da a toda aquella persona que tiene temor fundado de ser perseguida por los motivos que establece la Convención de Ginebra, por raza, por nacionalidad, por pertenencia a un grupo social determinado, donde se marcan las persecuciones por motivos de género o orientación sexual, por opiniones políticas o motivos religiosos. Los refugiados, por tanto, no son refugiados de guerra, sino son perseguidos por diferentes violencias y por diferentes causas. A esas personas que consiguen probar que son perseguidas por las causas que establece la Convención, se les da el estatuto, se les reconoce como personas refugiadas. Aquellas personas que tienen temor fundado de ser devueltas a sus países de origen porque allí podrían sufrir un daño grave, a estas otras se les da la protección subsidiaria. La diferencia está principalmente con las personas que vienen de Siria, que huyen de un conflicto generalizado. Muchas de ellas no han probado una persecución personal por las causas que he citado, pero sí proceden de una situación de conflicto en las que sus vidas, en caso de ser retornados a Siria, por ejemplo, correrían peligro. En el caso de Euskadi, se han registrado 500 solicitudes de asilo en el año 2016, cifra que se ha triplicado con respecto a los datos del año anterior, cuando se registraron 163 solicitudes de protección internacional. Aún así, aunque son 500 las solicitudes de asilo, hay que recuerdan desde CEAR Euskadi que sigue siendo un número ínfimo el de estas solicitudes si lo comparamos con las dimensiones que adquiere esta crisis humanitaria, ya que solamente representan el 0,02% de la población residente en Euskadi. Escuchamos ahora al presidente de CEAR Euskadi y a su directora, Javier Galpasoro y Patricia Bárcena, las reivindicaciones que CEAR Euskadi plantea en este informe, tanto al gobierno español como al gobierno vasco. Desde CEAR Euskadi volvemos a recordar a nuestros dirigentes y a los dirigentes europeos que el derecho de asilo es un derecho humano consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por lo tanto es una cuestión de Estado, de Estados. Pedimos un gran pacto que asegure que los acuerdos que se adopten se mantengan con independencia de cambios políticos y de las ideologías partidistas. Y ese pacto debe basarse en algunos elementos que exponemos a continuación. En principio, venimos reclamando desde hace ya 7 años, porque ese es el retraso, un reglamento que desarrolle la ley de asilo. Llevamos 7 años de retraso para que también ese reglamento ayude a la contribución en la creación del sistema europeo común de asilo que garantice plenamente los derechos de las personas refugiadas. Garantías de la protección internacional. Tenemos vías legales y seguras. Los refugiados se juegan la vida, es porque no existe hoy todavía un visado que les permita salir de sus países de forma segura y llegar a nuestras naciones. Que no haya discriminación en función de la nacionalidad, que se respeten los plazos de resolución de los expedientes, que se pongan fin a las devoluciones ilegales en la frontera sur, que se rechace de forma enérgica y drástica el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que se contemple enfoque de género en el procedimiento de asilo y que se supriman los visados de tránsito aeroportuario a las personas que vienen de conflictos, especialmente de Siria. Desde CEAR Euskadi venimos trabajando desde hace muchos años, no solo con la ciudadanía, sino con las instituciones, para poder avanzar en el reconocimiento de derechos a las personas refugiadas, y en concreto a las instituciones vascas les estamos solicitando que aboguen en Madrid por la puesta en marcha y el cumplimiento de ese gran pacto de Estado por el derecho de asilo, que se sigan reclamando a través de su presencia, digamos, principalmente en el Congreso o a través de otro tipo de negociaciones que puedan llevar a cabo, las vías legales y seguras de entrada a todas las personas refugiadas, sin importar la nacionalidad de las personas solicitantes, y que continúe velando por una convivencia intercultural, una convivencia real de inclusión social, en igualdad de derechos para todas las personas refugiadas que están aquí y que son ya parte de nuestra sociedad. Es Patricia Bárcena, la directora de CEAR Euskadi. Recordar, en cuanto acabe este programa, a las 7 de la tarde, dentro de apenas pues media horita, un poquito más, concentración organizada por CEAR Euskadi en la explanada del Guggenheim con motivo de este Día Mundial de las Personas Refugiadas. A las 7, en un ratito, en la explanada del Guggenheim aquí en Bilbao. Avanzamos, vamos ahora con una historia, un relato de un poeta granadino, se llama Daniel Rodríguez Moya, nació en 1976, es codirector y fundador junto a Fernando Valverde del Festival Internacional de Poesía Ciudad de Granada, tiene publicados varios libros, en uno de ellos, Todos los ruidos del mundo, aparece Las cosas que se dicen en voz baja, es el título de este libro de Daniel Rodríguez Moya, en el que aparece el poema que vamos a escuchar a continuación, que viene precedido de una cita que no se escucha ahora, en el poema que dice así, es de Joaquín Pasos, todos los ruidos del mundo forman un gran silencio, un murmullo, escuchamos este murmullo en Mar de Fueguitos. Da igual que sea en un bar o al abrigo del fuego al principio del tiempo de los hombres, siempre ha habido un murmullo envolviéndolo todo. Las voces de la tribu ocupando la cueva, el clamor de guerreros tras la caza, el estruendo incendiado en las revueltas, el grito enardecido en un estadio, aplausos y ovaciones en la televisión, las risas de los niños que juegan en los parques. Un zumbido presente todo el tiempo, como un motor en marcha que nunca se detiene. Ni siquiera en las noches se detiene. Temblor de luz eléctrica y de vértigo. Son frases inconexas que abrazan la cadencia de las ondas acuáticas si se lanza una piedra en el centro de un lago. Alguien cree que hay silencio justo antes del disparo de gracia en un fusilamiento. Pero el eco devuelve repetidas las últimas plegarias de los ejecutados. Siempre ha habido un murmullo envolviéndolo todo, un ruido permanente. Más que el miedo al silencio, el temor es a oír las cosas que se dicen en voz baja. Continuamos pendientes de ese murmullo al que le prestamos siempre mucha atención aquí en Mar de Fueguitos. Hazme el favor, dime que soy lo más urgente en tu vida y entonces yo te esperaré, pero hazme ese favor. Cantan en este tema, en el estribillo de este tema, las gentes de Nacha Pop. Hazme el favor, se titula esta canción. La guitarra, Antonio Vega toca en este tema, que sirve también desde aquí para recordarle, para homenajearle. Nos quedamos con Nacha Pop y con este tema, Hazme el favor, una canción que vamos a dedicar a todas esas personas refugiadas que tratan de llegar, de entrar a Europa en busca de un futuro mejor. Son las señales de un pasado no cerrado. Sigues en la luna en la que te dejó. Son tus pisadas sobre huellas ya borradas, que terminan donde empieza una obsesión. Son esas fotos en el marco de tu cara. En tu mirada solo una expresión. Son las palabras que en sus labios te marcaron. Te decían lo que nadie te dice hoy. Oh, hazme el favor, tengo las manos frías. No permitas que se me hiele el corazón. Dime que soy la que manda en tus sueños, tu dueña. Hazme ese favor. Estás haciendo un decorado de un desengaño. En el escenario solo hay un actor. Un actor. Mm, tiene perdida la mirada sobre una estrella ya apagada que ilumina una ilusión. Ilumina lo que nadie ilumina. Oh, hazme el favor, basta de tonterías. Cuando vuelvas tú, quizá no esté yo aquí. Dime que soy lo más urgente en tu vida, y entonces yo te esperaré. Y un buen día, por mirar atrás, puede que te estrelles contra la verdad. Será en forma de mujer y no sabrás reconocer el perfume que lleva el presente. Guitarra de Antonio Vega, nos acercamos hasta México con la música de Nacha Pop. Nuestro compañero Pepe Ruiz Osoro charla con Claudia Ramos. Escuchamos esa entrevista. Muy buenas, hoy estamos con Claudia Ramos, responsable del programa de Bosques y Biodiversidad de la Asociación Otros Mundos, Chiapas. Con ella tenemos la oportunidad de hablar sobre el papel que juegan los bosques en las falsas soluciones contra la crisis climática, los esquemas de financiarización de las riquezas naturales y cómo estos esquemas se oponen a las apuestas por el manejo comunitario de bosques. Muy buenas, Claudia. Buenas tardes. Bueno, hablar de bosques y Chiapas es un tema clave, dado que por la biodiversidad de este estado y su riqueza forestal parece estar en el punto de mira de muchas de las estrategias que dicen apostar por la conservación y luchar contra el cambio climático. ¿Qué en realidad qué esconden esas estrategias y cómo se materializan? Bueno, antes que nada, me gustaría hablar un poquito del contexto en México. Las áreas forestales y sobre todo los macizos forestales, ¿no? También en este entendimiento un poco, muchas veces unidireccional o único de lo que significan bosques, ¿no? Que solo nos referimos a tantos números de árboles como pretende hacer la descripción de la FAO, con la cual no estamos de acuerdo, y que eso representa el bosque. Cabría decir que en México el 80% de los bosques o de los macizos forestales están en manos de comunidades indígenas y campesinas. Esto significa que desde principios del siglo pasado se desarrollaron esquemas de manejo colectivo a través de la dotación de tierras. Esto fue por también la característica y la existencia de este tipo de manejo de la tierra en México, ¿no? Esto de ejidos y comunidades. En México tenemos tres formas de propiedad de la tierra: ejidos, comunidades y propiedad privada, con algunas características que no muchas veces se cumplen, ¿no? Y que este manejo forestal siempre ha venido siendo parte de las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Tenemos ejemplos de empresas forestales en el norte del país, tenemos empresas en el centro, manejo de pino. En México somos punto de origen de varias especies de pino, algunas endémicas en el país, y sobre todo la cuestión forestal se ha enfocado a eso, ¿no? Al manejo de la madera y, bueno, y eso también variando en diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Al sur, en Chiapas, donde estamos nosotros localizados, tenemos un ecosistema mucho más diverso, en el cual podemos encontrar desde bosque de pinos, selva alta, selva mediana, subcaducifolia, bueno, y diferentes ecosistemas, pero todos estos tienen las características de que la mayoría están en manos de comunidades indígenas y campesinas. Eso es muy importante entenderlo para entender el posicionamiento de lo que para nosotros significa manejo comunitario de bosques y cómo se enfrenta ante esta nueva etapa del capitalismo que ahora se quiere verdizar y que, bueno, está muy, muy de moda estos programas para salvar los bosques en otros países con lo que podemos pagar estos llamados bonos de carbono en países del sur, sobre todo en vías de desarrollo, para que básicamente las grandes industrias del norte global puedan seguir contaminando, ¿no? Y esto parece que equipararía la compra de bonos de carbono, equipara el macizo de bosque que yo estoy conservando en algún país del sur. Entre las estrategias de despojo disfrazadas de conservación y lucha contra el cambio climático, mencionabas los bonos de carbono, pero en el estado de Chiapas destaca el programa de Red Plus. ¿En qué consiste esta propuesta de la que Chiapas ha sido protagonista mundial? A partir del 2010 empieza un impulso mucho más grande a los llamados mecanismos de desarrollo limpio, en esta lógica de que las industrias podrían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de la parte forestal de los mecanismos de desarrollo limpio, se ubica la apuesta para RED, que es reducción de emisiones por deforestación y degradación evitadas. Siglas no concuerdan, porque eso acomoda en inglés, pero bueno, eso es lo que nos quiere decir. Y trata sobre todo de la idea de que los bosques acumulan carbono, este dióxido de carbono que está en la atmósfera, contaminando, y que los árboles lo absorben, liberan oxígeno, ¿no? Como en un ciclo natural, muy bien regulado y sin tantos excedentes también. Y bueno, para darnos una idea de lo que puede ser carbono en un árbol, por ejemplo, si tomamos el tronco, la mitad del tronco, del tamaño de cualquier árbol, eso es la mitad del carbono que estaríamos midiendo, ¿no? Entonces, diferentes especies de árboles acumulan diferentes niveles de carbono. Y bueno, ahí también es bueno mencionarlo porque incluso no hay una metodología de medición de esas absorciones que podrían o no hacer los árboles, ¿no? Y bueno, este mecanismo RED se implementa precisamente como una forma de hacer mover los flujos de capital, ¿no? Entonces, si las empresas pueden pagar bonos de carbono en países del sur, sobre todo porque también el discurso de RED se asocia a proyectos de desarrollo, ¿no? Es reducción de la contaminación, reducción de emisiones y la consecuente es reducción de la pobreza. Entonces, bueno, eso es un juego también a través de los organismos multilaterales, de la banca multilateral, de los organismos multilaterales de desarrollo, en el cual se impulsan esquemas como RED para no solamente salir del problema del cambio climático, sino para reducir la pobreza, que de manera general pues se escucha como una excelente buena intención, ¿no? Pero en la cual no se cuestionan las causas subyacentes de esa contaminación, de las empresas de la gran industria del norte global. Y bueno, se implementa este RED a través, aprovechando una serie de experiencias que ya en específico en Chiapas había, que eran pagos por servicios ambientales, sobre todo ligados a manejo agroforestal, siembra de maderables. Muchas de las experiencias se traen de Costa Rica, maderables con café, maderables con ganado, sistemas agrosilvopastoriles. Entonces, como todo esto ya era como una enorme experiencia de manejo que se había desarrollado en Chiapas y que incluso se había metido a mercados de pago voluntario, ¿no? Aquí en Chiapas los primeros que empezaron a pagar fueron un grupo de la Iglesia Católica del Centro de México, Fiat, la empresa de autos, y algunos otros pequeños compradores privados, ¿no? Y en el marco de esto, en 2010, con la realización de la COP16, se firma un acuerdo de buena voluntad entre los estados subnacionales de Acre, en Brasil, Chiapas, en México, y California, en Estados Unidos, el cual estuvo plagado de enormes errores y que fue implementado en un área de forestal de 64.000 hectáreas, que es la llamada Selva Lacandona, que en realidad corresponde también al área de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, un área de por sí ya de proyectos de conservación, en el cual se implementa un proyecto más para pagar y para recibir subsidios, estipendios de 2.000 pesos por mes, por comunero, para no tocar el bosque. Básicamente era eso un poco el mecanismo de cómo se llevaba, lo cual en la zona causó bastantes conflictos entre las comunidades, porque de por sí hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el tema agrario que no se había resuelto. Acudir a este ejemplo de la Selva Lacandona y Montes Azules nos ayuda a ver sobre el terreno las implicaciones que tiene la aplicación de un programa de este tipo. Ya comentabas que Red Plus no pone el foco en la reducción de las emisiones, que incluso vincula conservación forestal a desarrollo y fin de la pobreza, pero más allá de no cumplir todo eso, ¿qué sucedió en esta zona de Chiapas a partir del 2010? En primera hubo una total falta de información de lo que se trataba el proyecto. En realidad los comuneros que recibieron el subsidio lo vieron como una oportunidad de tener un poquito más de dinero, ¿no? También este discurso de responsabilización de los campesinos, también eso hay que mencionarlo porque es muy fuerte, sobre pues el cambio climático, ¿no? Diciendo que la agricultura de pequeña escala es la responsable, ¿no? De toda la contaminación, el cambio de uso de suelo. Y bueno, y también como entras en un proceso de criminalización, porque no solo se hablaba de las comunidades que estaban dentro del área, ¿no? Sino de las comunidades que están alrededor, con las cuales hay bastantes conflictos agrarios porque el polígono de la reserva no está muy definido, incluso son constantes las historias de desplazamiento, desalojo de comunidades de la zona. Es un área muy que en términos de cuestiones agrarias ha tenido bastantes conflictos, ¿no? Y en la que se crea una policía ecológica para salvaguardar en el marco del proyecto RED, y a la cual se le dotó de armas y de motonetas para resguardar el perímetro, ¿no? Entonces, en un área de por sí de conflictos, se metió armamento, también con mucho con el discurso de ustedes tienen que cuidar el patrimonio de sus hijos, ¿no? Claro, porque ¿qué usos eran los que se querían dejar fuera de ese área? Estamos hablando de usos campesinos, estamos hablando de dejar fuera los megaproyectos, ¿qué era lo que buscaban? Pues lo que se busca restringir es el uso, por ejemplo, de leña, ¿no? La caza es ocasional de algún producto para comer, ¿no? Entonces, son actividades que son inherentes de las poblaciones humanas en el manejo de sus bienes comunes naturales, ¿no? Es como ir a pescar, no sé, dos peces en el río, ¿no? O abrir un espacio para milpa, ¿no? Entonces es como muy contradictorio, porque por un lado precisamente vos tenés un área de conservación con criminalizando comunidades campesinas y sus sistemas de producción. Y por el otro tenés kilómetros de expansión de palma aceitera Entonces, bueno, y también concesiones mineras en medio de las áreas naturales protegidas y una serie de megaproyectos precisamente que tienen que ver con el arrase total de los bienes comunes naturales. En un lado, el gobierno y las instituciones públicas adoptan el discurso de no tocar nada, cuando incluso desde el punto de vista ecológico eso es imposible, ¿no? Crear islas de conservación sin puntos de conexión. Entonces está como muy mal pensado, incluso desde el término únicamente ecológico, si lo quieres ver así. Y por el otro lado, la entrada de megaproyectos, ¿no? Con apoyo a la ganadería en la zona y reparto de agrotóxicos, perdón. Entonces es como un cóctel, ¿no? De cosas que están pasando allí. Aprovechando la verdización en esta fase de que al capitalismo le interesa ser verde, porque también se generan procesos de especulación y de acumulación de dinero, y pues aprovechar eso que hacen las empresas de pagar, ¿no? Este programa se empezó a implementar en el 2010. ¿Qué evaluación se hace, estando ya en 2017, y en qué estado, en qué punto se encuentra? Mira, el programa se canceló en 2013 y mucho fue producto de la resistencia de las comunidades organizadas. En 2012 se realizaron movilizaciones bastante fuertes en el marco de la reunión del Grupo de Fuerza de Trabajo ProRed, que se realizó aquí en San Cristóbal, ¿no? Como también las comunidades informadas y decidiendo en sus territorios lograron poner pues todo el descontento, pero también develar lo que significa el proyecto RED en los territorios, ¿no? Que para nosotros RED no es diferente de minería o de presas, ¿no? Y las comunidades también lo comparten así, porque implican también procesos de extracción o de inmovilización en el territorio. Es como de, a ver, acá hay bienes comunes naturales, guárdenmelos para más al ratito, ¿no? Que es el que abajo hay algún mineral valioso, o incluso el mismo negocio, ¿no? De la carbonización de las economías. A pesar de esta evaluación que comentas, existe en México una alianza de Red Plus que sigue teniendo en mente la puesta en marcha de más proyectos de este tipo. Como que vale la pena mencionar que parece que el acuerdo subnacional entre California, Acre y Chiapas no hubiera existido. El proyecto se borró, se estaba pagando con dinero de los impuestos, que era el dinero que venía de las tenencias, del pago de las tenencias de los autos, y que fue totalmente borrado. Era como si no existiera el proyecto, ¿no? Y borró mi cuenta nueva, ¿no? Ahora hay un impulso muy grande para apuntándole a una estrategia nacional RED, ¿no? Y se están llevando a cabo proyectos que se llaman Acciones Tempranas RED, los ATARED, en varios estados de la República, que están Yucatán, Jalisco, propio Chiapas, pero curiosamente en otra zona, ¿no? Porque ya en la selva ya no se habla de RED como tal, ¿no? También vale la pena mencionar que esta alianza México-RED pues está siendo impulsada por varias grandes ONGs, está The Natural Conservancy, y todos tienen como muchos piecitos puestos en cada uno de los estados, ¿no? Y algunas otras organizaciones como más locales, que también pues le hacen el juego, ¿no? Nosotros decimos que son los grandes coyotes verdes. Y si en 2015 hicimos un análisis de los dineros que iban destinados a proyectos RED, y de cada 10 pesos mexicanos, un peso llegaba a la comunidad para pago del proyecto RED, ¿no? Todo lo demás se quedaba en estas grandes ONGs, las ONGs que se llevan todo el dinero. Y bueno, esta alianza lo que busca es como un poco, tienen un discurso como más de inclusión de las comunidades, que cada estado desarrolle sus marcos jurídicos para la implementación de RED. Eso significa también la medición, que ya vimos que no hay una metodología hasta ahora común para medir cuánto carbón se absorbe, y también porque hay diferentes ecosistemas. cambios jurídicos en la legislación, en las cuestiones forestales. Entonces lleva como a un cierre, ¿no? Más a nivel local. Y bueno, también el hecho de que, por ejemplo, en Chiapas muchas comunidades están decidiendo lo que pasa en sus territorios, ¿no? Entonces, que se crean marcos legales mucho más restrictivos sobre el uso forestal, ¿no? Y sobre los cambios de uso de suelo. Entonces, bueno, eso es un poco la tirada, y también en esta cuestión de, bueno, yo creo que un poco afinando los procesos de financiarización, y ahora dicen pues que ya quieren tomar en cuenta a las comunidades, ¿no? Cuando jamás hablan del proceso de inmovilización que en sí llevan la cuestión de red, ¿no? Y este cambio de lógica de cómo se observa el bosque. Muchas comunidades no observan el bosque de una manera tan separada, ¿no? Están integrados los sistemas de producción agrícola, el agua. Entonces es como, estamos hablando de lógicas totalmente distintas, incluso desde el punto de vista desde el, donde se practica la espiritualidad, ¿no? Para muchas comunidades es muy importante el bosque y todo lo que ellos se llaman, acá le decimos la montaña, ¿no? Todo lo que pasa en la montaña, en el monte, y que pues no, es alimento, es casa, es cobijo, y que está bastante alejado de la lógica que se quiere imponer, ¿no? Aún así se pidió un préstamo de 50 millones de dólares al Banco Mundial para el impulso de proyectos red. Parece que lo que se va a obtener es mucho más, ¿no? Y ya vimos que lo que llega a las comunidades es nada. Incluso si cayéramos solo en el discurso del este falso que nos venden de ahora sí van a salir de pobres, pues no, ya vimos que más bien es una burocracia. Muchas ONGs se llevan una buena tajada y se crean procesos de especulación, porque también es que esa es otra cosa. O sea, para pagos de bonos de carbono no hay esquemas definidos, ¿no? Y muchos estarían entrando en procesos de mercado que tienen que ver con especulación y que no necesariamente son controlados por los estados. Estamos todo el rato hablando de la situación del programa Red Plus, primero en Chiapas y después a nivel México. A nivel internacional, ¿se ha conseguido ese objetivo de aumentar los flujos de capital, movilizar dinero disfrazado de conservación gracias a este programa? ¿O está en una situación que no se han cumplido los objetivos que los propios instigadores querían haber cubierto? Yo creo que no, o sea, como al nivel de movimiento de capital que se tenía pensado, como que yo vería que está un poco estancado. También porque en toda esta movida de capitales, procesos extractivos más directos han tenido mayor impulso. Y porque, por ejemplo, en el caso de California, por ejemplo, sí ha habido como mucha restricción y mucho movimiento de las comunidades que están afectadas por la industria de ahí, no, o sea, de propio California, que también se han movido para que en sus propias legislaciones no entre, ¿no? No sabemos hasta dónde está el impulso, ¿no? En años por venir. Pero lo que sí es que se están preparando el terreno, ¿no? O sea, todo el impulso, el cambio de los marcos jurídicos, de los marcos legales, a nivel estatal, a nivel más local, o sea, te da como una idea de hacia dónde va, hacia cómo va a venir, ¿no? Se está preparando, y eso es muy clásico, ¿no? En México al menos, las llamadas reformas estructurales siempre vienen antes de la entrada de grandes proyectos o de la entrada de gran capital transnacional o nacional también, pero que privatiza los bienes comunes naturales, ¿no? Y en este sentido es que siempre estamos alerta, ¿no? Y dentro del análisis no lo consideramos distinto de cualquier otro proceso del modelo extractivo. Entonces está un poco parado, sí, pero no pensamos que no vamos a bajar la guardia. Para estar al tanto precisamente de la evolución que lleve este tentáculo del modelo extractivo, ¿qué referencias, qué páginas nos recomiendas? Pues precisamente a raíz del 2012, comunidades indígenas y campesinas de la selva hicieron un blog, se llama Red del Día, Rebeldía con doble D. También, bueno, a través de la página de Otros Mundos, otrosmundoschiapas.org, y bueno, que allí puedan encontrar información más reciente también acerca de estudios acerca de procesos de expansión de monocultivo de palma aceitera y bueno, como mucha más información. Yo creo que también vale la pena decir que las comunidades están como muy conscientes de lo que significa en los territorios todos estos procesos de financiarización y que no solo tienen que ver con la restricción sobre el uso de los macizos forestales, sino también con el hecho de procesos de extracción de cuestiones como, y que tiene que ver con estas cuestiones de bioprospección, que también en la selva hemos tenido buenas experiencias en términos de la organización de las comunidades y de poder parar, ¿no?, a estas grandes empresas farmacéuticas que quieren robar no solo la planta, sino lo que tiene que ver con los patrimonios bioculturales, los conocimientos, el conocimiento de los pueblos, y también en ese sentido, la importancia y el conocimiento que tienen las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, sobre el manejo de sus bienes comunes naturales. Y esto que decíamos, como que se ubica de una lógica que no es, que yo no sé si siquiera es contraria, ¿no?, pero que no pertenece a la lógica de esto, todos esos procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza, ¿no? Que las comunidades están como muy conscientes de eso y que son cuestiones que no podemos perder de vista cuando hablamos de todos estos acercamientos a través de procesos como el de red, ¿no? Que es bastante evidente, pero otros que son como más sutiles, y ahora le dicen pagos por servicios ambientales o solo pagos por servicios hidrológicos, ¿no? Porque las lógicas son las mismas y desde el gobierno mexicano se están implementando las mismas lógicas, ¿no? Ahora entran con un proceso a través de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, parece que fueran como proyectos distintos, ¿no? Pues Claudia, muchísimas gracias por acercarnos un tema, la doble cara de la economía verde, y cómo de primera mano saber las consecuencias que tienen una serie de programas que en un principio decían atacar el cambio climático, y como vemos es una manera de movilizar capital y con fuertes impactos en las comunidades donde se aplican. Estaremos al tanto con estas referencias que nos compartías, y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Si pudiera hablar sin miedo, confesarte aquí mis deseos. Si pudiera abrazar toda la verdad, deshacer los nudos de mi ansiedad. Imagínate que nos fuéramos, que tú y yo desapareciéramos. ¿Vendrías tú conmigo, con desconocido? ¿Sabes por qué me entran temblores? Sin querer has apretado botones que se tocan y se encienden solamente una vez. Si me dejas entrar en el templo a conocer la joya por dentro, es lo que llevo toda la vida buscando, lo que me está resucitando. Eres la más sabia, no te vendes por nada. Eres mucho más valiosa, venerable para mí. Necesito besar el cielo, nunca he sido tan sincero. Llévame tú, que sabes mi nombre, y sin querer has hecho las conexiones que me tocan y me encienden esta especie de fe. Quítame este escalofrío, o acercándote hasta, quédate con el escalofrío. Quítame este escalofrío, acercándote hasta aquí. Nos despedimos con las gentes de Nacha Pop, sonando más a Nacha Pop que nunca 30 años después. Nuevo disco de Nacha Pop Efecto Inmediato. Último programa la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos por esta temporada. Nos vamos la semana que viene al Chapel Reggae, hasta Armincha. Agur, sed felices. La semana que viene nos vemos, nos oímos, nos piramos. Oh, sientes bien. Quítame este escalofrío.